Pero putas ateros y codos, la misa necesita sangre podrida. El padre que tengo la casa del rey, me delante de la cinta el machete. Mi padre negro espera.